soñé con vara y me dijo de corazón que lo desmantelara, Lara, que siempre lo mirara en la cara, cara. Anoche soñé con vara y me dijo de corazón que lo desmantelara, Lara, que siempre lo mirara en la cara, cara. Anoche soñé. Anoche soñé con vara y me dijo que lo desmantelara, que me bajara de la cara y lo mirara para la cara y que escuchara como suena el rajacara, okay. Que mirara para la cumbre, que zumbara, que no alumbre, que no confíe porque el puerco con malas costumbres, que me metiera sin relajo, que esto es parte del trabajo, que me mantenga a flote, que nunca cayera abajo. Ok, vara, tú sabes cómo yo soy y estoy loco por soltarme para que vean lo que doy. Sabes que con el castillo no pueden competir. Hoy se tienen que morir. Ahora me voy de cacería, yo no creo en disfraces. Redí con los chalecos pa' meternos pa' tu casa. Estamos esperando la verte de la base pa' cazar a todos estos puercos, pase lo que pase. Soñé con vara y me dijo de corazón que lo desmantelara, Lara, que siempre lo mirara en la cara, cara. Anoche soñé con vara y me dijo de corazón que lo desmantelara, Lara, que siempre lo mirara en la cara, cara. Que no me dejara, que estuviera ready, que no aparentara, que las cosas son con calma, que no me desesperara, que cerrara más la boca y que parara más la oreja, que aquí mucho lobo disfrazó de oveja, que estuviera cuidado a no caer en los baches, que cualquier cosita llamara a Bobby o a Cache, que siguiera humilde, tranquilo y sencillo, que le mandaba saludos a todo el mundo en el castillo, que tuvieran cuidado de los enemigos y los feos, que le mandaran caliente, que montara un fantameo y me pidió que le cumpliera un último deseo, que si por favor le podía cantar el chanteo. Yo soy chino, el revienta cochino, desde Buenavista, Carolina, desde la calle Los Pinos, que se creen estos cretinos, lo juro por la mía, que el que se tire lo extermino, y al que va por el expreso lo voy a hacer cambiar de ruta. No me cuestiones, mi pana, no me discuta, yo soy el hombre que lo ejecuta, no provoque que me ponga el disfraz de hueputa. Y me dijo, en esto te sobran cachuchos, dile a papi, mami y a mi mujer que los quiero mucho, y a mi nene que realmente son los que yo más extraño, dile a Yandel que cuida a su hermana, que ningún hombre le haga daño, y a los muchachos que gracias por siempre darme la mano, dile que siempre los considere más que unos hermanos, dile que trabajen fuerte todos en unidad, que les agradezco por la foto del party de Navidad, que estén ready, que en la calle hay muchos zapatos, cara, yo sigo en los de acá campeando con el jabao, yo sigo en los de acá campeando con el jabao, yo sigo en los de acá campeando con anoche el jabao. Soñé con vara y me dijo de corazón que lo desmantelara, Lara, que siempre lo mirara la cara, cara. Anoche soñé con vara y me dijo de corazón que lo desmantelara, Lara, que siempre lo mirara la cara, cara. Anoche soñé.